Hay tiro libre para hacer largo, le va a pegar Brasil a la pelota. 82 minutos, quedan 8. Quedan 8 minutos para que termine el partido. Se está perdiendo toda posibilidad de Copa Sudamericana. Estaba complicado, pero después de este empate que me parece que va a terminar así, está liquidado el tema, ¿no? Igual por la diferencia de gol de la mujer. La consigue Bonifaci. Bonifaci que va, pica el jugador Añasco conjuntamente con el jugador que aparece por ahí, que Saldeña, que hoy nomás le pegó Rossi al arco. Mirá qué sorpresa. ¡Gol! ¡Gol! Cerro largo Rossi, gol de Cerro Largo Rossi, sorprendió a propios y extraños. El goleador de la Champions le pegó unos 25 metros, se le coló contra el palo derecho. La verdad, no estaban los planes de nadie. Y a los 82 minutos, el Franco Rossi marca la apertura para Cerro Largo. Cerro Largo 1, Plaza 0. Exactamente, y apareció el francotirador Rossi, cuando no, el navegante solitario, goleador de este equipo azul y blanco. La peleó Almeida, se la dejó a los pies de Rossi, remató contra el palo abajo. Nada que hacer para nuestro coterráneo. Está ganando Cerro Largo sin merecerlo, 1-0, y Plaza es de la B. El gol número 38 de Cerro Largo y el décimo de Franco Rossi. Saca Bertocchi, Bertocchi que la viene a pelear. Rechazó Bertocchi, tocó para Rossi. Escapa Rossi, hizo la de 50 por un lado y por el otro. ¡Qué bien, Franco! ¡Qué bien, Rossi! Lo tiene Almeida, enganchó para la derecha, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, el Quique Almeida convierte el segundo a los 91, pero gran jugada de Franco Rossi, que arrancó la jugada, hizo la del 50, tocó por un lado, corrió por el otro, no se engolosinó, lo vio solo Almeida por el medio y le dijo: tomá, hacelo vos, y Almeida la manda a guardar. Cerro Largo 2, Plaza 0. Y discúlpenme si me equivoco. Cuando yo pido a un jugador es porque lo veo que quiere jugar. Y el Quique Almeida lo demostró en los dos últimos partidos. Convirtió el del empate ante Racing. Hoy el lapidario para el equipo de Colonia, de Plaza Colonia. El segundo, estamos ganando 2-0. El segundo de Enrique Almeida en el equipo, el gol 39 de Cerro Largo. Se prendieron los aspersores.